Nico, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué Pato tal? Lobos, acá en la radio, Radio Encuentro. ¿Cómo andás? Buen día, Pato. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo es la cosa? Contanos. A ver, ¿este mismo intendente fue el que hizo la convocatoria? Estamos hablando del actual intendente de Patagones, ¿no? Sí, acá Sara. en Patagones, en la provincia, hay una ley de hábitat muy interesante para abordar el problema habitacional. El municipio, basado en esa ley, formó el Consejo de Hábitat, que es un espacio donde las organizaciones participamos. Y bueno, ahí el Consejo fue discutiendo estrategias en relación a este nuevo loteo. Es un loteo muy grande, tiene muchos terrenos. Y en el Consejo, el municipio propuso que las organizaciones presentemos proyectos para brindarle soluciones habitacionales a nuestros afiliados. Nosotros tenemos así bastante experiencia, bastante años en el tema, y bueno, lo que hicimos fue confluir organizaciones de la CTA y otros sindicatos, el de prensa, el de la carne y bancarios, en un proyecto grande. Son más o menos 200 familias. Sí. Presentamos el proyecto a fines de 2016 y bueno, fuimos teniendo contactos esporádicos, informales, fuimos avanzando como pudimos, pero nunca se dio, dada la magnitud. Vos pensás, son 200 viviendas y 200 terrenos, un proyecto muy grande, no es cambiar una canilla. Claro. Nunca tuvimos sistematicidad en lo que es planificar ese proyecto, que no lo pueden hacer las organizaciones solas, es el gobierno del Estado municipal que está convocando, y ni para organizarlo. Y bueno, ahora decimos basta. No nos brindan información de manera sistemática y no podemos avanzar, y nuestros afiliados, los afiliados de las distintas organizaciones, con todo derecho están planteando, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y otra cosa aún más grave, nosotros por nuestra experiencia propusimos hacer parte de la infraestructura de las redes de agua y de electricidad, porque sabemos que se ahorra costo y tiempo. El tema es que cuando lo propusimos el dólar estaba a 16 pesos y bueno, cualquier obra, cualquier cosa en el país ahora está dolarizada, y en el tembladeral actual eso es inviable. O sea, el municipio se perdió la posibilidad, vaya uno sabe por qué, no es eso lo que nos interesa. Lo cierto es que se perdió la posibilidad de solucionar parte de la infraestructura sin poner un peso, que esa es la otra cuestión que queremos poner en la agenda. Ahora, ¿y cuál es la explicación que dan desde el municipio de por qué no se atendió esta demanda de ustedes y no se avanzó en el proyecto? Veremos, hoy nos convocaron a una reunión al mediodía. Ajá. Lo que queremos nosotros, más allá de los argumentos que pongan, es que ya está, se pasó un umbral, y que haya más respeto, menos destrato y que se trabaje seriamente. Está. De todas maneras, el proyecto se mantiene, ¿no? Los proyectos, quiero decir. Totalmente. Nosotros lo que estamos reclamando ahora es avanzar de manera más seria. Son 200 viviendas. Somos conscientes de que el distrito tiene 30.000 habitantes y que hay mil problemas. Pero, insisto, no pedimos dos pelotas de fútbol. Estamos hablando de un barrio de 200 viviendas. Claro. ¿Dónde queda el Y loteo esto Sosa, Nico? queda atrás del barrio El Progreso. Tienen una de las obras que tienen que hacer es erradicar el actual basural, que lo han enunciado, pero no tenemos información fidedigna cómo se avanza. Eso y un montón de otras cuestiones. Que nosotros necesitamos la información clara, porque somos nosotros los que vamos a encarar el proyecto del barrio. Entonces el Estado, las cosas que tiene que hacer ellos lo tienen que aclarar de una buena vez. Así que bueno, es lo que estamos demandando y queremos avanzar. Está bien. Por la prensa también dijeron que había entregas de terreno a fin de año. Bueno, queremos ver qué significa eso, Está. porque es un título. El proyecto es que les entreguen los terrenos, la construcción de las viviendas. ¿Cómo es la cosa? ¿Tiene que ver también el Estado? Claro, ¿O lo hacen ustedes? ¿Cómo es? Porque ustedes tienen la experiencia, propuesta digo, original nuestra en otra modalidad ustedes, ¿no? Claro, exactamente. Hay como dos líneas dentro del mismo loteo. Uh-huh. Una línea en donde el municipio se vincula directamente con las familias, y otra línea, que es la que nosotros describimos, en donde las organizaciones, cooperativas de vivienda, sindicatos, asociaciones civiles, etcétera, presentan proyectos para construir las viviendas y para avanzar. Ahí presentamos nuestro proyecto. Originariamente nosotros planteamos hacer parte de la infraestructura mínima, ¿sí? La infraestructura mínima implica apertura de calles, nivelación, obras de desagüe pluvial, luz y agua. Sí. Nosotros planteamos hacer parte de la luz y del agua. Uh-huh. Y construir las viviendas. Nosotros, las organizaciones. Claro. Eso es lo que habíamos planteado hace 2 años. Bueno, ahora obviamente hay parte que rediscutí, porque la economía es un tembladeral. Lo que decimos nosotros, se perdieron una oportunidad, porque lo planteamos hace 2 años con un dólar a un precio, y ahora salta, cambia el precio hora a hora. Uh-huh. Pero de ninguna manera renunciamos a ese proyecto. Lo que estamos diciendo es, seamos sistemáticos en cómo se planifica y se organiza, y avancemos en las condiciones que estamos. Está. Bueno, el encuentro es esta tarde, me dijiste, ¿no? Hoy tenemos un encuentro con la Secretaría de Obras Públicas, uh-huh, que es la responsable de planificar y llevar adelante la infraestructura, que es con quien tendríamos que tener la comunicación más fluida, porque dadas las características de nuestro proyecto, y nunca hablamos con ellos. Es la primera vez que vamos a hablar.